Comus Lares, él es representante de Bicisenda Santa Rosa Toay. Federico, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. ¿Qué tal, Pali? Hola a todos ahí. ¿Cómo andás, Federico? Bien, acá sí. Andamos. Bueno. Dos temas para hablar con vos, Federico. Primero, esta polémica que se ha generado en los últimos días con la intendencia aquí de Toay, porque ha colocado unos carteles prohibiendo la circulación de bicicletas en la avenida Perón. ¿Qué postura han adoptado ustedes? Bueno, la postura por ahí que surgió en las redes sociales, que es básicamente nuestro medio de comunicación, es estar en contra de esa prohibición. Es una prohibición que ya viene del 2011 con una ordenanza que intenta asimilar a la avenida Perón a una semiautopista, lo cual nosotros consideramos erróneo, y donde además de elevar la velocidad a 70 kilómetros por hora, dejar de ser prioridad de paso a quien circula por la rotonda, también prohíbe el tránsito de bicicletas por la avenida Perón. Nosotros creemos, como te comentaba, que es erróneo, que es totalmente excluyente a un vehículo que de por sí es el más democrático y que existe. O sea, la bicicleta puede acceder tanto a hombres y mujeres, y no depende de la clase social. Cualquiera podría conseguir una bicicleta y utilizarla como medio de transporte, y no tiene que cargar nafta y bueno, todos los beneficios que trae para la economía y la salud de las personas. Acá se la excluye, se la hace a un lado como si fuese un medio de transporte de segunda o tercera. Seguramente pensado porque hay muchos ciclistas deportivos también que la transitan, y entendiendo que el riesgo en la Perón son los ciclistas deportivos, y cuando en realidad el riesgo en la Perón son las altas velocidades de los vehículos motorizados. ¿Y qué han intentado hablar con el intendente Ariel Rojas? ¿Qué les dice él cuando ustedes le plantean esto? Y nosotros venimos planteándoselo desde hace dos años. En las oportunidades que tenemos cuando nos reunimos y intentando también por medio del Ministerio de Seguridad, a través del intercambio de opiniones, llegar a un acuerdo. En su momento, bueno, no sé por qué esos carteles habían desaparecido, si había sido una decisión de la municipalidad o no, pero esos carteles habían sido sacados, y bueno, ahora volvieron a aparecer luego de un accidente con un ciclista. Parece que acá todo reavivó y se vuelve a echar la culpa al ciclista por un caso ocasional, cuando hacía un mes atrás había matado a una persona en un auto, un chico, un menor en un auto, y no se prohíbe la circulación en auto por la Perón. Claro. Y cuando vamos a las estadísticas, la mayor cantidad de muertes que hay en la Perón son por vehículos motorizados. Sí. Entonces, ya sea motos o autos, en todos están involucrados los vehículos motorizados. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar las velocidades, trabajar en la educación vial, en el respeto mutuo, que los ciclistas respeten algunas normas de cómo transitar por la Perón, y los automovilistas estén advertidos de que una avenida que está transitada por muchos ciclistas, entonces que va a haber riesgo y deben bajar la velocidad. Desde la agrupación Bicisenda Santa Rosa Toay se viene insistiendo con que se construya precisamente una bicisenda. Esto se lo han planteado tanto al municipio santarroseño como al de Toay. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que se financie una construcción de una bicisenda? Y creemos que las posibilidades están. Ustedes entenderán que todo eso es muy, sí, muy político. O sea, está el programa de AMI que se está trabajando dentro de ese programa. Y dentro de ese programa está el tema de la bicisenda Santa Rosa Toay como una de las prioridades. Son los tiempos de la política, no sé, yo en esto somos muy extraños, y bueno, si bien estamos haciendo política porque estamos intentando transformar algo, un momento cultural en lo que respecta a la movilidad, no lo hacemos partidariamente, entonces Para nosotros todo esto es nuevo, pero y renegamos mucho porque los tiempos por ahí de la gente no son los mismos que los de la política, entonces medio que quedás a la espera de los tiempos de la política que no son necesariamente rápidos. Pero creemos que tarde o temprano se viene la bicisenda Santa Rosa-Tuay y que va a ser una solución a toda esta disputa. Claro. Pero la solución inmediata estamos seguros que no es la exclusión, porque de hecho los ciclistas deben seguir circulando por la Perón porque es un lugar de paso para los ciclistas deportivos, porque por las características de las bicis que tienen, algunos que son con ruedas muy finas no pueden andar por colectora, entonces lo único que genera esta prohibición es más violencia en el tránsito. Federico, ¿se están preparando también ustedes para recibir al segundo foro argentino de la bicicleta que se va a hacer aquí? Sí, ahora el 7 y 8 de septiembre en el Salón de la Usina de la Cooperativa Popular de Electricidad. Vamos a estar durante 2 días hablando, entre otras cosas, de la conectividad Santa Rosa-Tuay, pero va a haber un montón de charlas, talleres y actividades que le aseguro que más que contárselo, le diría que no se lo pierdan, por lo menos vayan, ya estaremos enviando bien el cronograma para que la prensa lo pueda difundir y que cada uno elija por ahí el horario o la charla que quiera ir, y los que puedan ir los 2 días completos, les aseguro que van a vivir una experiencia donde la ciudadanía intenta realizar un cambio e intenta poner a la política en el mismo plano y charlar y debatir sobre temas sin jerarquías, a la par, y bueno, vamos a tener expositores con mucha experiencia, con mucho renombre, viene gente de afuera también, viene gente de todo el país, así que creemos que vamos a encontrarnos con un evento que intentamos lograr un cambio acá en Santa Rosa y deje un cambio para la región. Bien, estaremos atentos entonces, Federico, más cerca de la fecha, difundiéndola y tratando de sacar alguna voz también de los que vienen de afuera. Bueno. Te agradecemos estos minutos con Kermés. A ustedes, los veo el sábado. Bueno, cierto que jugamos el sábado. Tenés razón, mira, me recordaste. 2:15 ahí en el predio, en el predio de la Barranca. Ahí. Bueno, está bien. No vamos a jugar nada al aire. Un abrazo, Fede. Chao, bien, la palabra de Federico Moslares, integrante de Bicisendas Santa Rosa Tuay, hablando de esta polémica que hay por la circulación de bicicletas, de ciclistas en realidad, en la avenida Perón. El municipio de Tuay ha colocado unos carteles donde dice que está prohibido la circulación de bicicletas en el carril central de la avenida Perón. Bueno, hay resistencia, por supuesto, de los ciclistas.